Donde todo se fragua, imágenes que juegan a dar seguridad. La copa en la barra, llegan nuevas miradas, recrean un sueño de suave integridad. Aceleran la forma de pensar. Nadie recuerda lo que ocurre allá afuera. Pájaros de hierro y carros de metal. Oh no. Y no veo señales. Todos los males que escuché y parecen reales. Los sueños que tienden a volver. Del ayer, aromas de fiesta, palabras que esperan, gestos que aclaran que es imposible hablar. Nadie recuerda lo que ocurre allá afuera. Pájaros de hierro y carros de metal. Oh no. Todos los males que escuché y parecen reales, los sueños que tienden a volver y con buenos modales se arreglan los odios del ayer. Que aceleran la forma de pensar. Nadie recuerda lo que ocurre allá afuera. Pájaros de hierro y carros de metal. Oh no. Y no veo señales de todos los males que escuché y parecen reales. Los sueños que tienden a volver. Los odios del ayer.